habitación, la oscuridad nuestra canción. Ya soy feliz. Tú eres la inspiración, tú creas y eres creación. Eres odio y querer. Ven, te daré todos mis sueños, que vivo de ilusiones y así no sé vivir. Y aunque no quiera, pienso en ti, el fuego en que me quemo. Quiero morir en tu veneno, beberlo de tu piel, mi piel. Pierdo en la realidad, tu luz me guía hacia el soñar, te busco mi amor. Tú, perfecta, solo tú, producto de mi imaginación. Por ti pierdo la razón, pierdo la razón. Ven a romperme de deseo, quiero morir en tu veneno. No sé vivir, que sufro más sin tu sufrir. Quémame en tu fuego, quiero morir en tu veneno, beberlo de tu piel. Sí, dámame los ojos y dame de beber antes que salga el sol. No sé vivir, si aunque